Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué dice? Buena señora, le regaló esta florecita. Gracias. Se ve muy radiante hoy. Gracias. Se ve muy bien. Gracias, Romy. Igualmente. Estoy dando abrazos gratis. Estoy dando abrazos gratis. Estoy dando abrazos gratis. Estoy dando abrazos gratis. Buenas, chica, ¿cómo estás? Hola, señorita. ¿No se acuerda de mí? No. ¿No se acuerda si nos conocimos en el bar de La Quinta? ¿No se acuerda? No, no me acuerdo. ¿Qué le puedo servir? Ay, usted me puede... ¿Le puedo pedir un favor? Sí. ¿Usted me puede colaborar con el pasaje? Es que no tengo. ¿Con el pasaje? Sí. Pues tengo unas moneditas. Sí, ah, bueno, con lo que me pueda colaborar. Para que le vean. Ay, también. Muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está? ¿Usted cree ser realmente feliz? Sí, bastante. ¿Y por qué? Porque me gusta trabajar todo para mi familia. ¿Y qué logros ha obtenido en su vida? Muchos éxitos, mi amor. ¿Y usted qué le recomienda a la gente para que alcance esos éxitos? Que se porten bien y que trabajen, porque para eso está uno en este mundo. Ah, bueno, señor, lo felicito por todos sus éxitos, porque tiene primeramente a su familia, y esta vida es una lucha, y uno tiene que luchar por los sueños, propósitos y metas. Hasta luego, que esté muy bien. Estoy bien, chao.